repente yo me encontré con la mirada de una bonita mujer. Estando allá en el oriente yo me encontré con la mirada de una bonita mujer. Yo me quedé complacido, igual que mi grupo amado. Bailando con mi ritmo vallenato, a todito yo lo pongo a vacilar. Llevando vallenato pa' aquí, un vallenato pa' allí, un vallenato pa' allá. Bailando con mi ritmo vallenato, a todito yo lo pongo a vacilar. Caracas, Caracas, como me gusta esa ciudad. Pero qué lindas muchachas, las que tiene Puerto Ordaz. Caracas, Caracas, nadie lo puede negar. Pero qué lindas muchachas en Barquisimeto hay. Las que en San Cristóbal hay.